¿Y de verdad somos iguales? Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en el mundo 800.000 mujeres a causa de todo tipo de violencia. En México, según la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres, una de cada cinco mujeres ha sufrido alguna forma de maltrato de parte de su pareja, y dos de cada tres ha sido golpeada alguna vez en su vida. En América Latina, 6 millones de familias viven con menos de un dólar al día. De esas personas, en pobreza extrema, dos tercios son mujeres. En nuestro país, hoy por hoy, las mujeres ganan en promedio 30% menos que los hombres. Más de 122 millones de mujeres alrededor del mundo carecen de acceso a la anticoncepción. En México, el 35% de la población carece de acceso a métodos anticonceptivos, lo que nos pone a las mujeres en riesgo de embarazos no deseados y de muerte por abortos mal practicados. En el mundo, solo el 4% de las presidencias y primeras magistraturas están ocupadas por mujeres. En México, solo el 22% de los integrantes del Congreso son mujeres. Según estimaciones de la ONU, no se logrará la equidad económica para las mexicanas antes de 65 años, ni la equidad política antes de 107 años. Falta mucho por hacer, pero en el camino andamos. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. De marzo, Día Internacional de la Mujer, las radios comunitarias por una cultura de la equidad.